buenísimo. Un ícono, ¿eh? Se lo merece un programa completo. Partimos con un ícono también, Kraftwerk. Y claro. The Cure en el décimo edición. Programa, claro. The Cure, banda británica. Formada a fines de los 70. Sí. Con grande. Bueno, esta banda estaba como bien. Aparece en el mismo contexto que muchos otros grupos de la escena underground y del llamado post-punk. Heredero directo del punk setentero, onda claro, Pistol y Ramones de Clutch. Sí, po. Y bueno, que a mediados que han pasado los años, una banda que ha rozado todos o la mayoría de los estilos. Sí. De vanguardia, digamos, de cada época, partiendo ya por el post-punk puro y duro, tipo Buzzcocks o algo un poco más bailable, por así decir, como lo que escuchamos delante de Killing an Arab y toda esa tendencia. Por el Dark Wave también. Claro. Luego en los años 80, ya a mitad de 80. Sí, algo más pop, más New Wave. Sí, y también empieza a bordear ya lo más gótico, ¿cachai? Claro. Que ahí salen discos como... Bueno, el... Pornography. Que es uno de los discos como... Disintegration. Como mayor referente hacia la música gótica. Claro. Y luego de eso ya vienen rozando más el rock alternativo, ya metiéndose más... A los 90, claro. Dando paso a la nueva década. Igual cabe recalcar que The Cure en los años 90 tuvo como... su mayor momento de auge, ¿cachai? Sí, años 70 como que no fue una banda que salió desde les costó dar el fue salto un paso igual. Progresivo. Exactamente. De a poco, al comienzo sonaba mucho en Inglaterra. Sí. Sacaron muchos discos en sus comienzos. Pasaron varios integrantes por la banda. Año por año. Drama ahí con productores, qué sé yo. Igual en un momento Robert Smith fue guitarrista de Banshees, la banda de Siouxsie. Que... Succion de Banshees está en un tour del disco John Hans, claro, del 79, y justo el guitarrista de Succion de Banshees como que se fue, lo cortaron, no sé qué pasó ahí. Claro, y tuvo que como que parchar pero como que en ese aspecto a Robert Smith le encantó como la movida que estaba haciendo de Banshees y empezó como... No, claro, influencia igual. Claro, y ahí como que tuvo un despertar y surgió toda esta movida más gótica. Claro. Aunque igual The Cure reniega de esa etiqueta que le dan de banda gótica. Tiene su trilogía Dark, que es del disco 70 Seconds, El Fate y Pornography, que es como la trilogía sagrada de The Cure con su lado más oscuro. Sí. Que comprende del 81 al 82. Claro. Luego iban como variando un poco y se alejan como un poco de este denominado rock gótico. Claro. Y ahí van como ya, no sé, metiendo más teclados. Algo más new wave, más bailable. Más digerible también, menos denso, digamos. Y bueno, ¿qué más decir? Pues tenemos aquí un gran referente a bandas posteriores, igual, digámoslo claramente, en el rock latino, en la movida madrileña. Totalmente. Toda esta corriente madrileña, Parálisis Permanente, Alaska y Los Pegamoides. Acá en Chile también. Acá en Chile, en Argentina, que es Soda Stereo, por ejemplo. En México, Caifanes, que son, claro seguidores y bien de la línea Cure. ¿Chile, dijimos? ¿Electrodomésticos? No sé si electrodomésticos, pero... Influenció igual con la música como más bailable de acá. ¿Quién podríamos nombrar en Chile? A ver, Chile en... ¿GIT o eso, no? No, pues esos son uruguayos, creo. Uruguayos. ¿No? ¿Valija Diplomática era? ¿No? Sí, esos son... De pronto como la banda UPA puede tener UPA, ahí algún... Estos locos de Conce, ¿cómo se llama? Rollo medio indie ya de Cure, alternativo. Estética, digamos, también. Sí, pues. Estética y estaban marcando tendencia. Sí. O lo primero que hizo la banda La Ley también, que tiene como esta línea... De hecho, tiene como algunos covers también La Ley de The Cure. Debe tenerlos. Igual en su principio La Ley era bien... Under. Y con un rollo muy a lo que era Depeche Mode y toda esa como electrónica, pop, así como synth pop, qué sé yo. Y eso, pues. Así que está bien buena la programación para hoy. Partimos con Killing in Arab, escuchábamos del disco Three Imaginary Boys del 1979, que sería el primer disco. Sí. Igual, Estoy Imaginary Boys en cuando lo lanzaron en el 80 en Norteamérica. Yeah. El disco fue llamado Boys Don't Cry. Boys Don't Cry, sí. Que en el fondo es el mismo es disco, el mismo pero disco. Con distinto título. Y distinta portada. Claro. Bueno, ahí sonaba Killing an Arab, un tema polémico en su época, que sí. Lo tildaron de racista por ahí, pero en el fondo está inspirado en el libro de Albert Camus, El extranjero. Qué buen libro. Sí, además. Así que no tiene nada que ver con racismo ni xenofobia, sino que una referencia acá. Otra onda. Así que vamos. Ahora sigamos con A Forest del disco 70 Seconds. Y luego con el tema Siamese Twin del dicho pornográfico. Thank you. I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart. Tuesday, Wednesday break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. ¿Estamos de vuelta? No, no entendí mucho ese... que ya estábamos al aire. ya, pues, ahí... Escuchábamos un cover. Sí, lo que escuchábamos es un cover de Yo la Tengo. Yo la Tengo. Le hace un cover a Friday I'm in Love. ¿Cachai? Este, cover bien, de... Bien índice cover. Sí, está re bueno igual. Sí, como que toma la sutileza de esa canción. Que digamos que la letra igual es muy, muy linda. Claramente... Muy melancólica igual. Define a qué tipo de banda, claro, el espectro de bandas que ha influenciado The Cure. Sí, y tiene como esa suavidad y como que esa voz femenina le da como un corte medio... No sé, como más sensible de lo que es el tema. Igual sí... Como que a todo esto, las letras de Cure igual se caracterizan por estar bien cargadas de existencialismo, claro, y... Un poco complejas. Y, claro, un poco complejo, igual... Religión, por ahí, pérdida, sí, de la religión. Claro, exacto, como la no fe, por así decirlo. Claro. El desamparo, sí, de ahí del... De la existencia. De la existencia. Es un ser bien... Bien... No perturbado, sería no, como... para nada, no, pero bien sensible, digamos, claro, como bien, que se lo cuestiona todo, complejo. Y sus canciones como que van aludiendo a esos estados mentales igual. Robert. Y, claro, ahí pasamos por ese cover. Lo anterior fue Siamese Twins. Sí, un tema del Pornography. Que es un disco que marca ahí un cambio en el sonido igual de The Cure. Claro. Que hablábamos que esto que era lo primero como más post-punk y acá se... Primer disco fue como post-punk. Se entrometen en lo ambiental casi igual. Como luego de 70 Seconds, Fate y Pornography... Uh-huh. El Fake, de hecho, es muy muy bajo, así, muy... Sí, como envolvente. Muy depre. Sí. Es como el disco que no se escucha mucho de Cure, pero... Luego, y anterior escuchamos A Forest. A Forest. Que por ahí estábamos haciendo como unas asociaciones por ahí, ¿cachai? Claro. Y claro, nos acordamos de la banda Sumo, que hay una canción estallando desde el océano que tiene como un... Pues son como unas canciones medias una primas lejanas, así... Tienen varias. Un alcance, claro. Héroes del Silencio también tienen también, como ahí su. Sí. Su de Curazo. Sí, bueno, en el fondo, claro, una banda que ha tenido bien harta trascendencia en el idioma. Bueno, bandas del en idioma el mundo. Latino, ¿cachai? Hay una banda portuguesa. Ya, pide como su. Qué bueno. Ya. ¿Con qué seguimos? Hablemos un poco de los integrantes de Cure. A ver. Ya, cuéntenos bueno. Un poquito. Bueno, de Cure, el primer nombre que tuvieron se llamaban Easy Cure. Easy que Cure. Fue en el 76-77. Luego se cambiaron el nombre a The Cure con Robert Smith, el bajista Simon Gallup, el baterista Boris Williams y el tecladista Lawrence Torhartz. Ya. Y además el guitarrista Paul Thompson, que son cuatro de esos integrantes son los que han como ido rotando en la formación hasta ahora. Luego de esa formación participan todos esos músicos en los primeros 5 discos de The Cure. Después del Pornography hacen el disco de Top, uh-huh. Que pasa así piola ese disco. Como, es como una bola de The Cure, como uh-huh. Con temas un poco psicodélicos, pero no medio pretencioso, pero no pasa muy... No pasó mucho. Claro, tienen sí. Un par de singles, pero uh-huh. Es como el disco más desconocido de... Claro. Igual que con la banda previa esa, Easy Cure, que era, estos locos antes de ser famosos y todo el tema... Eso era cuando eran adolescentes. Claro, ganaron un concurso de talentos. Po. Ah, no, cachai. Y en ese concurso el premio era que iban a grabar un disco de manera en estudio, profesional, pero cosa que en el fondo nunca vio la luz ese disco, cachai, nunca se concretó. Y eso, con los datos... Rosa y de Insecure. Ya, sigamos con la música. El siguiente tema lo es... Lo que nos convoca. Pertenece, el siguiente tema pertenece al convocado Pornography, uh-huh. Strange Day. Luego vamos con un tema del disco The Hiap on the Door, que ahí ya se percibe un poco la mutación de The Cure. Sí. Hacia... Ahí toman un tinte un poco más new wave, sí, un poco más alegre. Más como alegre que se salen de este túnel. Un poco más eclíptico. De densidad, igual. Claro. Hay temas famosos ahí donde sale el Close to Me. Que es clásico. Otra ola así. Sí, como muy happy. ¿Mm? Happy. Happy triste, no sé, digamos. Bueno, vamos con la música. Bien alegre, igual, dentro de todo. Démosle. Contra radio, contra los... ¿Qué? drinking, she said, the one that makes me laugh. She said, I threw her arms around my neck. Show me how you do it, and I'll promise you, I promise that I'll run away. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Ecos Subterráneos a través del 102.9 FM y www.radiomanque.org. En esta sesión número 10 estamos con el especial de The Cure. ¿Qué escuchábamos, Cauris? Lo que recién escuchamos era el cover de Dinosaur Jr. Claro. Que abruptamente se interrumpido. Sí, problemas técnicos. Sí, ahí sonaba Just Like Heaven. Esa versión. Qué raro, pasó algo ahí. Un problema. Un duende a lo mejor no le gustó Robert Smith. Claro. Y ahí, dijo, a la mierda. Claro. Bueno, antes de ese tema. Torture del disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Que ese fue el disco que. Como el estrellato, el disco que los lanzó como a la fama así internacional. Claro, cuando ya empezaron a aparecer en. A figurar dentro de la. MTV. No, New Melody. Ah, Maker. New Melody en. Express. Claro, ahí como que. Y también da la coincidencia que empezaron a hacerse conocidos más en Norteamérica igual. Claro, que ese disco igual tiene como 4 singles. Sí. Bien variado ese disco. Sí, tiene como un. Es bien espacial también. Tiene sí. Como eso bien del de la atmósfera que genera. De hecho, tienen como un par de temas que son bien onda medio arabescos. Árabes, claro, tiene esa influencia bien. Como media del norte del África, sí. Digamos, medio flamenca. Empiezan como a experimentar ahí. Sí, está. Un disco que yo personalmente. Fue el primero que escuché y sí. Ahí me yo tengo una joyita por ahí, el cassette de yo también, disco, ultra sí. Mega pirateado. Sí. Tiempos cosa que uno encuentra en la feria igual a una ganga. Y anterior a eso, A Night Like This, era, ¿no? Sí, del disco del 1987, The Head on the Door. Un disco conocido igual, bien sí. Importante también. Cabe mencionar que en ese periodo Robert Smith tuvo un proyecto paralelo con un integrante de Suxy and the Banshees que se llamaba The Globe, que fue sacaron un disco. En ese disco empezaron como a experimentar y a hacer música bajo la influencia del LSD. Entonces es un disco bien volátil, medio loquillo. Claro. Pero fue como... Sí, como que algo psicodélico, pero que no logró mucho... Fue como una pretensión igual de, ¿sí?, de estos cabros, digamos, como que... Igual es como The Cure. Como el rollo supergrupo, a veces cuando por ahí coinciden en los sellos discográficos, en los gustos, y dicen, oye, hagamos una cuestión media ecléctica o media... De hecho, los videos son bien... Diferente a lo que tenemos, pero que en el fondo terminan... Ya como ensalzando demasiado y que, claro, pasan sin pena ni gloria porque no se sabe de ese, claro, es muy de ese proyecto. Muy desconocido. Oye, igual The Cure llevan ya 40 años de carrera y banda activa, que no es menor. Sí, de hecho creo que vienen por segunda vez. Sí, creo que por ahí está. Tienen un disco nuevo, yo no lo he escuchado. Yo tampoco, la verdad. Y a todo esto, banda que han vendido 30 millones de discos desde el 81, creo, hasta... Se han tomado todas las ganancias. 40 años, sí. Bueno, igual no es menor, ¿cachai? Pero bien ahí, po. Estamos repasando la parte de la discografía de The Cure. Sí. Igual está buena la selección, creo yo. Como que no hemos caído en el... Bueno, que si a alguien le gusta The Cure, obviamente va a cachar que... Claro. ¿Cuáles son los temas del corte? Exacto. ¿Cuáles son los temas más conocidos, sí, los menos conocidos, las joyitas, sí, las especiales, no sé? No nos vamos rarezas. A poner aquí como a analizarlo como tan... Le estamos dando como el orden cronológico, sí, y cayendo ahí con un ritmo igual. Tampoco es la idea de tocar como los temas que suenan siempre en la radio. Exactamente. Estamos dando un lado B a... Exacto. A eso está, excepto por el tema que viene. A ver, ¿cuál viene? Excepto por el tema que... Ah, pero es que ese es un tema que a todos nos encanta. Imprescindible. Claro, sí. Imprescindible. Que con este tema pasan como ya a los 90. Uh-huh. Vuelven como con el disco de Disintegration, vuelven como a sus raíces, por decirlo. Claro, retoman como ese lado... Más oscuro, así. Más melancólico. Melancólico, claro. Bajo, así bien... Sí. Entre bien la depresión y el existencialismo, ¿no? Claro. Sí. Claro. Todo eso igual se debe como a lo que estaban pasando los integrantes, sobre todo Robert Smith, tuvieron adicciones por ahí, sí, peleas entre miembros, ¿cachai? Mm. Bien... Bien agitado igual el estilo de vida de un rockero de esa caraña. De esa magnitud igual, digámoslo así. Ahora vamos con Picture of You, ¿no? Sí. Y luego viene una joya, que es un tema que no aparece en ningún disco oficial, aparece en un compilado que se llama Join the Dots, el tema Out of Mind. Uh-huh. Vamos con The Cure.

Lo que escuchábamos recién era Out of Mind del disco compilatorio. Sí. Recopilatorio. Recopilatorio de Lado B de The Cure. Lado B. Besides. Join the Dots. Join the Dots. Y anteriormente el clásico de clásicos. Pictures of You. Un himno. Sí, de ese discazo de Disintegration. Qué buen tema ese. Sí. Es como un loop infinito igual, como que se repite, vuelve, como 6 minutos de... Un limbo eterno. El eterno retorno. El eterno retorno, claro. Sin resplandor. Sí, con resplandor. Un clásico de esos. Y anteriormente sonaba... No, tocamos esos dos nomás. Dos. Claro, estoy divagando. Sí, ya estamos como en la parte 90 de The Cure. Sí, pues ya hemos pasado por el origen. Sí. Ahora estamos ya como en el retorno ya mainstream total de claro, The Cure. Y... cuando ya están posicionados como referentes mundiales. No, y de hecho se habla como... Son más de 20 años de trayectoria en esta época igual. Están onda, The Cure como en Inglaterra haciendo como este tipo de música, como ya inspirado en guitarras, en reverberaciones, ¿cachai? Onda. Y todo lo que... Igual, esto es lo que yo creo que pasa con estas bandas, como que empezaron a hacer la música como cuando murió el punk, claro, ¿cachai? Y empezaron con el, loco, hagamos una banda, el post-punk, todo cuando eso. Cuando el punk murió y se quedaron preguntando, ¿y qué hueá viene ahora? Que, claro, hagamos post-punk. Música, po, claro, hagamos música que nos suene a rock, pero que, claro, al final, al cabo, termina encasillándose dentro del rock igual, pero que sí, no suena al típico blues riff, es ¿cachai? Que se reinventa, po. Se reinventa. Exacto. El rock en base a estos nuevos ritmos. Y lo que yo creo que tiene esta banda es que, claro, que como pionero, o sea, como referente de otros grupos, llega un momento en que las nuevas generaciones empiezan como con toda esta escuela a influenciar y como que en cierto modo, a mi criterio, que el ¿cómo se dice? ¿El padre? El alumno supera al maestro, ¿cachai? Y entonces llegan estos locos y dicen, oye, no, pues pero si nosotros... nosotros somos... Nosotros estamos inventando sí, otra música. Nosotros somos de antes, ¿cachai? Y vuelven, pero adoptando esta sonoridad que ya están descubriendo nuevas generaciones, ¿cachai? Eso pasa con The Cure en los 90. Exacto, pues, como que retoma ahí él dice, oye, no sé, pues ahí surge todo este movimiento del shoegaze. Bueno, al principio del Britpop, claro, el shoegaze, el rollo de Manchester y toda esa cuestión ya media psicodelia y de la rave, de la fiesta, del concierto en vivo, ¿cachai? El festival y todo el asunto. Y dicen, oye, no, pues bueno, tenemos que estar vigente, ¿cachai? Y ahí llega The Cure. Y se reinventa. Claro, y podemos, no sé, las mismas cosas que escuchamos acá en el Ecos igual, y que está todo vinculado de uno u otro modo, ¿cachai? No sé, toda la corriente, como tú decías, shoegaze, ¿cachai? No sé, tenemos a Ride... a My Bloody Valentine, que vienen con este rollo de construyendo a The Cure, pero que The Cure dice, oye, pero esto, chicos... Tomemos parte de esto y hagamos un disco. Claro. Y como reinventémonos en el fondo, ¿cachai? Y ahí nace el disco Witch. Como esto no puede acabar acá, claro. Del año 1994. Es un disco denso. Igual, con harta guitarra. De hecho, igual tiene es uno de los temas más famosos de The Cure, que Friday I'm in Love. Que es diferente, es el único tema que es como diferente del disco, ¿cachai? El otro claro, es pura, que es el single en el fondo. Es pura guitarra, bien melancólico. Sí, y claro, y como te decía, que vienen como al mainstream, y claro, una banda que trae un disco súper, no sé, con una tendencia, pero claro, le meten ahí el single, que es el tema radial, el que va a vender ahí el proyecto que nuevo. Que en el fondo sería como el engaño como que hace The Cure, porque es el disco... Como, oye, cómprate el disco, está bueno el single, y escucháis el disco y otra cosa. Es como el disco más diferente de The Cure, como que los otros tienen como cierta conexión, por decirlo. Claro, y siguen una línea también. Este como... se va de esa línea. De ese disco vamos a escuchar The End, que es, de hecho, es el último tema del disco, de dicho disco, Witch. Sí. Y bueno, ahí verán de lo que estamos hablando. Claro. Y luego vamos a finalizar con como tributo que le hicieron en un momento como MTV Icon, ¿cachai? Que varias bandas tocando canciones de Cure y que ahí aparece un tema de Deftones, que... Colaborando igual Robert Smith. Robert Smith, claro. Y lo transversal también, que fue la influencia de The Cure. Sí, y como que igual es una de las mejores versiones, igual, creo, de los covers que ha hecho otra banda, de una banda. Igual es como súper épico ahí lo que hace Deftones. Si hablamos como de influencia en los 90, bandas del grunge, que fue como en el otro lado del mundo, por decirlo, influenciadas por The Cure, así totalmente. Bueno, Nirvana también, el Agro Metal también. Alice in Chains y todas esas bandas también tuvieron un referente a The Cure, así como fuerte. Sí, no sé si tanto Nirvana, pero no sé, por ejemplo, Dinosaur Jr., que sonaba adelante. O Soundgarden también. Soundgarden. Tienen como una melancolía y como el lado depre subestilo grunge. Claro. Tiene como bien marcado fuerte, como es que eso yo creo que es como es la influencia, no solamente... Yo creo que eso tienen las bandas íconos. Uh-huh. Que no es solamente la influencia técnica que está ahí, de la música, el sonido o los riffs, etcétera, sino que trascienden eso y van en una atmósfera de... Claro. Influencia, ¿cachai? Claro, es como una declaración de principio en el exacto, fondo. Exacto, va en eso, va como en el sentir en el objetivo para qué voy a hacer, o inclusive en el objetivo no tener objetivo como tal, ¿cachai? Claro. Yo creo que esa es como quizás la influencia... puede ser indirecta. La influencia indirecta, claro, pero también transversales que tienen estas bandas y sobre todo bandas como The Cure, ¿cachai? Que influencian como en el inconsciente el buen que va a hacer música. Claro. Es como también el tema de las letras, como que podemos decir, puta, vamos a hacer un tema radial, hit, qué sé yo, pero que no precisamente canta de cosas positivas o alegres o comerciales, sino que un tema que te está hablando de un quiebre amoroso, ¿cachai? O de... O que te está invitando como a escucharlo y descúbreme. No sé, o como de una melancolía, de una rememoración de alguna situación ahí... Bueno, The Cure delicada, son emociones, ¿cachai? Emociones al máximo. Sí, por todas las emociones pasa The Cure. Sí. Así que ya... Sí, claramente, es como la banda así Dister Clau es como una banda de emociones, totalmente. Sí, sí. No emo. No, para nada, que emo es otra cosa. Pero digámoslo como bueno, lo emo están a lo emo la estética le encanta, sí, es como la estética, ¿sí? Así como el de lo voy a hablar. Ah, claro. El emo sacó como del tipo, sí, raro, ¿cachai? El emo sacó la estética del. Sí, claro. ¿Mm? Sí, y ahí está, por la emocionalidad, por lo que, sí, decís tú. Y está esta película de Sorrentino también. Está la que me habló. This Must, yeah, Be the Place. Yeah. Que una película del 2011 en la que actúa Sean Penn. Y que también ahí hay como una clara referencia a este como rockstar perdido en el tiempo, ¿cachai? Es como generacional igual. Está, claro, como un rockstar perdido en el tiempo, como que vive bajo la sombra de su personaje, ¿cachai? Bueno, ahí en la película el personaje tiene otros conflictos, pero que alude muy, yeah, gráficamente, al menos... hemos convenido estética, entre varias personas, yeah, claro, de que sí, como que hay una referencia total ahí a Robert Smith, pues, como con el tema del paso del tiempo y mantener ahí vivo la imagen del personaje, ¿cachai? Yeah. Aunque el de la película es un personaje totalmente atormentado, pero que cae igual un poco en ese juego del... Ahí, clara la referencia, yo cacho el... Sí, totalmente, así una película recomendable igual, This Must Be the Place, para que la busquen. Búsquenla. En los torrents, en el pirateo. Recuerden que siempre se puede, busquen, navegar en... Claro. Pirate Bay. Busquen, sí, Pirate Bay. Pirate Bay, Root Tracker, chicos, un Soul dato sick ahí. Búsquense la Deep Web. Ah. Sí, los que les gustan la rareza y cosas, digamos... Yo quiero el lápiz labial de Robert Smith. Root Tracker, hay un servidor. Un lápiz delineador de ojos, así. Encontráis lo que te imaginé y así, bueno. Oye, está la idea también por acá de Ecos Subterráneos de realizar streaming así visual, sí, así que también estaría bueno, podríamos, sí, hablar, sí, de eso, ¿verdad? A propósito de maquillaje, tendríamos, claro, que ahí echarnos una mano de gato y pasamos, sí, repiola en... Sí. No sé si no se vayan a asustar en todo caso, capaz que baje mucho el auditores, claro, del programa. Comenzamos la próxima semana, ¿no? Auditores. Podríamos, esperemos, como, sí, bro, experimentarlo la próxima semana. Lo vamos a anunciar igual, pues, pero ¿ya? Sería bueno. Sí, estaría bien. Ya. Por ahí a creo que su influencia mexicanoide también podría, sí, haber. No, estaría bueno hacer como... Ya, pues, vámonos entonces con la última tanda de The Cure. End. Vamos con el fin. Y se acaba el Ecos igual por hoy. End y If Only Tonight. If only tonight we could sleep. Si solamente esta noche pudiéramos dormir. Hermoso. Ahí vamos. We'll be right back. ¿Estamos de vuelta? Así es. Oye, pedazo de tema ese. Bueno, no lo puedo superar. Ah, no, buenísimo, weón. Ahí... Igual estamos hablando de Deftones. De pues, esa vigencia que tienen también. Sí. Y ese quiebre que hicieron en los 90 con el sonido que se está. Claro. Se estaba formando en esa época, un marcaron un hito. El liceo, ¿cachai? Uh-huh. Año 98, 99, por ahí. Sí. Y se empezó a escuchar harto Deftones y se notaba el cambio de estética, la diferencia de lo que se estaba haciendo hasta ese momento, ¿cachai? Claro. Que era, ¿qué hacemos después del grunge? ¿Cierto? ¿Qué hacemos claro. después del Brit, o como Brit Rock? O como el nu metal también. Del nu metal. O sea, Deftones lo encasillan dentro del nu metal, pero igual... Claro, el agro metal, nu metal. Es mucho más comparable que eso. Claro, tiene un poco más de cerebro, no. diría yo. Sí, igual. De seriedad igual. Sí. Sin videos tan producidos, ¿cachai? Sí. No eran rockstar. Ahí el punto de quiebre o la masividad de Deftones fue el White Pony, pues como fue el disco que le dio como la notoriedad. Claro, que ahí la empezaron a romper con este hit que era el Back to School, claro. Que fue como, ¡oh, qué cool! Así, ir a la demasiado escuela, cool. A la escuela en skate y dejar la cagada y revolución y weón. Era bueno, igual. No, claro, y la estética que usaban de la forma de vestirse también. Y uno de los temas más odiados de Deftones, pues, bueno, digámoslo. Pero suele pasar eso de las bandas, como que después que van retomando. El hit lo odian. ¿Cachai? Radiohead con Creep. Exactamente. Y así con. Puta, podríamos hacer inclusive hasta un especial así de los dos temas odiados de bandas de rock, bueno. Sí, que al fin y al cabo son los más conocidos. Claro. El de Creep lo odiaba porque se parecía a otro tema. ¿Cómo? El de Radiohead. Creep. Tom York lo odiaba porque tenía la progresión de otro tema que no lo copiaron, pero cuando lo escucharon, no les esta weá estamos haciendo de y hecho, se parece el, a esta el guitarrista Johnny Greenwood, ese riff que le hace ese efecto. Sí, lo quiso destruir. Lo hizo a propósito para arruinar la canción. y logró todo lo contrario. Que fue la maravilla del tema. Claro, como el riff ahí con la distorsión y todo ese rollo. Fue como, wow, qué onda. Paloli la weá. Bueno, cuando las cosas no resultan como uno quiere. Pero también tiene que ver con la puta, con el devenir nomás de la música. Sí, posición, lógico. Que sabéis, si lógico, la claro. Va a pegar o no. De pronto, claro, una pretensión de ellos mismos y quizás para la demás gente es una novedad, ¿cachai? Es claro. Como, oye, qué bacán que esto bueno es... Muy subjetiva. Claro, como que estén en una cadencia muy tranqui, muy... muy bueno, la música, después, la música da para eso. Y todo se opinar destruye. Sobre algo es como... Es opinar para uno mismo, así es, que... Es sensible igual, pues claro. Sentirlo y de eso se trata igual en el fondo, como que... La música, como lo que escuchamos hoy que fue de Cure. O sea, fuera de lo que es igual lo técnico de la música también, porque ahí hay está esa corriente también de quienes son un poco reacios a estas cosas un poco rupturistas porque hay un tema de tecnicismo que para ellos no les va, pero... Claro. Pero es cosa de sentirlo nomás. ¿Cachai? La música eso, es sentirlo y... El reciclaje. Y nada más. Po. Así que bien, ahí repasamos la discografía de The Cure. Parte de ella esperamos que haya sido como de su agrado, siempre queriendo hacer lo mejor para ustedes. Exacto, y nos tomamos el tiempo igual en querer hacer algo como bien fluido y que no sea redundante y como ahí. Difícil decisión, así que. Sí, porque entre tantos discos y canciones buenas, como. Cuesta no, como. Nos matamos. Nos rompimos el lomo haciendo este compilado, así que por favor. Pero es que cuesta cuando una banda es tan extensa, 40 años de trayectoria, y con tanto hito y con tanta influencia y tan trascendente, que llega a marcar época, ¿cachai? Sí, y eso yo creo que. Más allá de que siempre estemos buscando música, entre comillas, más alternativa o más subterránea, como dice el nombre del programa, hay música, claro, subterránea, pero hay otra música que ha hecho ecos. Porque y ha hecho ecos en otras bandas. Exactamente. Y ha puesto su sonido a disposición no solo de la creación de otros artistas, sino que también de la creación de quienes escuchan. Sí, pues claro. Y eso yo creo que... Eso es lo que queremos nosotros plasmar en el hecho en nuestro programa claro. Hemos contado el secreto. Revelado el cuarto sello, ¿no? El séptimo sello. ¿El séptimo? ¿Séptimo? Ya, el séptimo, chucha, sello. Séptimo faltan día. Faltan tres. El séptimo sello. Séptimo sello. Berman. Ingmar Bergman. Vámonos con algunos panoramas para esta semana. Tenemos el documental Tierra Sola, la última sesión será este sábado 27 de octubre a las 4 de la tarde. Este documental es de Miradoc, que ya lleva más de 4 o 5 años aquí en Rancagua. Este documental expresa las vivencias y el sentir de aquellos prisioneros en la cárcel más remota del mundo, en la isla más remota del mundo, que es Rapa Nui. Pueden ir a verla este sábado 27 de octubre a las 4 de la tarde en la biblioteca pública número 34 Eduardo de Gueitter, ubicada en Avenida Cachapual número 90 Rancagua. El valor de la entrada es 1500 pesos general y estudiantes y tercera edad a Luquita nomás. Ha sido un excelente panorama para este sábado. Y también el sábado 27 de octubre está el encuentro Medicina Mujer en Espacio Rústico, un encuentro que agrupa a mujeres, es un encuentro separatista, está bastante interesante con elementos de biocosmética, danza, charlas sobre el aborto, charlas sobre crianza responsable, maternidad, está comida. Yoga, hay comida también, desde las 9 y media de la mañana, por ahí, 9, 10 de la mañana, hasta las 12 de la noche. También va a estar tocando Son de Luna y música varia también en el lugar. Está largo eso. Va a estar bien bueno para las chicas, así que vayan, esta convocatoria. Y también va a estar transmitiendo Radio Mind, que algunas cosillas por ahí el día sábado. Así que aproveche de escuchar la radio, 102.9 FM. Y si está en otros lugares del mundo, a través del www.radiomind.org. Este sábado 27, así que ya saben, Espacio Rústico, ahí en Avenida Las Torres, pasadito a Avenida Cachapual hacia el Poniente, un lugar bien bello para todas las chicas y chicos. Disculpen, chicas. Solamente por este momento. Sí. Only Girls. Only Girls. No es hacia el Poniente, es hacia el sur. No, pero sur Poniente. Dije de sur Avenida Poniente. Las Torres, pasando Avenida Cachapual hacia el Poniente. Poniente, bien. No confundan, por favor, no confundan, por favor, si no van a llegar, bueno, ni mueve la gente. Claro, a Olivar. Ya sabe, así que ahí en Avenida Las Torres, pasado Avenida Cachapual hacia el Poniente, una cuadra, ahí encuentran Espacio Rústico en la vereda norte. Vereda norte, perfecto, exacto. Eso pues sería por el día de hoy. Ah, sí. Dame un segundo, me están exigiendo un saludo. A ver. Val Wagner, La Paz y La Yeca, que están escuchando el programa ahí con un picoteo y una cerveza. Ah, excelente. Sí, como día jueves. Muy bien, muy buen día jueves. Un saludo para todas. Saludo para los eco auditores. Ecos auditores. Un abrazo gigante. Sí. ¿Qué otra cosa? Fin de semana. Ah, tenemos ahí. Pronto. Vamos a anunciar. Ah, lo decimos. ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Tenemos una posible. No. No, sí, es. Estamos ahí. Será. Pronto vamos a anunciar, pero vamos a hacer la primera Eco Subterráneos Party, volumen 1. Así que atentis. Nos estamos motivando para hacer un evento que sea bailable, con algo de música en vivo y en un lugar bueno. Bonito, claro. Y barato. Y con música subterránea, obviamente. Sí, y para que tengamos esta instancia de estar ahí, que seamos subterráneos. Pronto todos. Se viene. Así que atentos, todos invitados. Sí, así que pronto vamos a ir ahí anunciando de qué va todo esto, pero va. Se viene. Así que atentis. Sí, pues va a estar bien buena la cosa. Así sí. Con harto esperamos hacer algo bien entretenido. Uh-huh. Algo que sea memorable para Rancagua, ¿cierto? Sí, pobre. Una fiestoca donde podamos disfrutar de temazos y en el cual podamos desatar todas aquellas pasiones por el baile, ¿cierto? Y si no sabe bailar, que se mueva, ¿no? Sí, sí. Pues es el tema, como música así que de vibración, así como que a la chucha esa cuestión de estar con dupla y la parejita, claro, que dice que va a bailar. Eso quedó en el pasado. Ande bailí así, claro. Y disfrutí y la gocí solo, acompañado, sí, con quien queráis, moviéndose entre las masas, perdiéndose en las masas. ¿Cierto? Salta, tírate al suelo, patalea, grita, mójate, llora, todo. Ríete. Así que bien. ¿Algún adelanto para el próximo Eco Subterráneo, no? Estamos ahí pensando Estábamos hablando de Sumo. Sumo. Tenante. Sí. Quizás ese va a ser el... Sí, como va a ser un especial de una el banda... El objeto de estudio del próximo... Una banda próximo, más cercana a nuestro territorio. Sí, pues Leito Sumo, además una banda que tuvo harta influencia en Chile, que se escucha harto en Chile, sí, como una banda entre comillas alternativa, uh-huh, que igual tiene harta gente seguidora, sí, Lucas Rodán igual tuvo harta rememoranza en bandas chilenas, en bandas latinoamericanas, mezclando un poco de ska, ¿cierto? Mezclando un poco de música post-punk y con harta influencia como afro-latina, brasileña, que sí, buenas letras. Sí, buenas letras igual... más oscura, sí, alternativa, subterránea sobre todo, y que... No, oye, es un personaje interesante más, también, Lucas Prodan. Pues, es como alguien que se merece igual como... Documental muy bueno que se llama Luca, que es de Rodrigo Espina, que si no lo han visto igual... Ya estamos anticipando el próximo programa igual. Pero es que también es de culto verlo en internet. Entonces, pueden buscarlo. Ya lo saben. Ya. Sumo. Próxima semana, sí, ya, lo decidimos, en este instante. ¿Próxima semana? Próxima semana es jueves, feriado. De hecho. Ahí por ahí veremos si lo hacemos o no, ahí vamos a ver. Dependiendo del ámbito, ¿no? Por ahí dicen que no. Bueno, en todo caso, una recomendación, si no lo alcanzamos a hacer, y usted dice, pero me falta mi dosis de ecos subterráneos, ¿dónde puede encontrar una dosis de ecos subterráneos? A través de radiomanky.org. Los días lunes a las 10 de la noche estamos repitiendo Ecos Subterráneos. Sí. Y en la semana pasada esta semana se nos fue, pero lo repetimos el día martes. Ah, mira. Cuando alguien se acordó por ahí. Uh-huh. Pero los días lunes a las 10 estamos repitiendo Ecos, que es este programa. Pero se puede descargar igual. Y claramente se puede descargar a través del www.archive.org. Que es una plataforma bien entretenida, los invitamos a revisar esa plataforma, es una plataforma libre de internet en la cual personas que comparten fotografías, música, video, películas liberadas de derechos de autor están allí arriba en la plataforma, liberados tanto todos los programas de Radio Mankey se suben a esa plataforma como Ecos Subterráneos, así que pueden meterse ahí y navegar. Está muy entretenido archive.org. Si les gusta la pintura, la música, la estética, películas antiguas, cortometraje, hay un montón de cosas. Y por supuesto, Ecos Subterráneos está allí. Así que los invitamos a buscar en la página archive.org y ponen buscar Ecos Subterráneos. Y también en la página www.radiomanky.org se meten a la pestaña programas y ahí aparece Ecos Subterráneos. Bien. Perfecto. Ah, y también en la página de Facebook. Cada vez más hay gente más inscribiéndose en la página de Facebook de Ecos. Así que en el fanpage también pueden encontrar. Póngale me gusta y entérese de lo que. De todos los links, están tramando música, videos. Y además, quizás prontamente el streaming que haremos de Ecos Subterráneo a través de Facebook. Sí. De la página Zapa de Facebook. Sí. Estamos. Estaríamos por hoy. Buen fin de semana y nos escuchamos pronto. Pronto, pronto. Disfrute los parques de esta ciudad. Sí. Y la playa también. La playa. Y los días bonitos, los días de sol. Los atardeceres. Qué días bonitos. Los que van a venir. Estamos de Cure. Todos estos días están muy de Cure. Todos los que vendrán. Adiós. Adiós. No, paz y amor. Amor y paz. Salud. Buena, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué hace hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar, sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la manque, el eco subterráneo. ¿Eco subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la manque. Blues rider, motorcycle hero.